Domingo 7 de febrero. Con ataduras. Isaías 36:1. ¿Qué le pasó a Judá? Vamos a leer algunos textos en Segunda de Reyes 18:13. Dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En Segunda de Crónicas, el capítulo 32, versículo 1, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. En Isaías, capítulo 36, versículo 1, dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Cuando el infiel Acaz murió y su fiel hijo Ezequías lo sucedió, Ezequías heredó un reino que había perdido la independencia total. Al haber solicitado ayuda a Siria contra la alianza de Siria e Israel, el reino de Judá se vio obligado a continuar pagando a cambio de protección en forma de tributo a Siria. Vea Segunda de Crónicas 28, del 16 al 21. Cuando el rey asirio Sargón II murió en un campo de batalla distante y fue sucedido por Senaquerib en el 705 a.C., Asiria parecía vulnerable. Las evidencias de los textos asirios y bíblicos revelan que Ezequías aprovechó esta oportunidad para rebelarse. Segunda de Reyes 18:7. Y tomar medidas agresivas como cabecilla de una revuelta anti-asiria entre las pequeñas naciones de su región. Desgraciadamente para él, Ezequías había subestimado la resiliencia del poderío asirio. En el año 701 a.C., cuando Senaquerib sometió a otras partes de su imperio, arremetió contra Siria, Palestina, con una fuerza devastadora y asoló a Judá. ¿Cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento con Asiria? Vamos a leer Segunda de Crónicas 32, versículos del 1 al 8. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Cuando Ezequías vio que Senaquerib tenía intenciones de tomar Jerusalén, la capital hizo grandes preparativos para un enfrentamiento con Asiria. Reforzó sus fortificaciones, equipó y organizó aún más a su ejército y aumentó la seguridad del suministro de agua en Jerusalén. Vea Segunda de Reyes 20:20 y Segunda de Crónicas 32:30. El notable túnel acuífero de Siloé, conmemorado mediante una inscripción que dice cómo se construyó, casi seguro data de la preparación de Ezequías para un posible asedio. El liderazgo espiritual que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo en este momento aterrador fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo. pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirlo, y habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y las exhortó a tener buen ánimo. Profetas y Reyes, páginas 260. Si Ezequías confiaba tanto en el Señor, ¿por qué hizo tanto esfuerzo por su cuenta? ¿Sus obras negaban su fe? Vea Filipenses 2, 12 y 13 sobre la cooperación con Dios, quien proporciona el poder que es verdaderamente eficaz. Dice ahí en Filipenses 2, 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.